12 y 18 minutos, vamos a quedarnos con un espacio habitual de los viernes, el apartado que dedicamos a la seguridad vial gracias a Autoescuela Los Remedios. Como saben, uno de sus monitores, su responsable, ya nos acompaña, es nuestro colaborador habitual, Pedro Fernández. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con cuestiones de actualidad, recordatorios. Ya saben que hacemos en torno a la normativa, en torno a últimas noticias también que se ofrecen desde la Dirección General de Tráfico y siempre, por supuesto, con consejos en torno a la conducción, una conducción con seguridad, evidentemente. Hoy, en concreto, vamos a quedarnos con un tema relacionado con el medio ambiente, una serie de distintivos ambientales que, no sé si conocerán nuestros oyentes, lo vamos a recordar, qué es lo que comenta la normativa al respecto enseguida, pero antes recordarles, además, que vamos a ir con nuestro pequeño concurso que hacemos cada viernes y en el que planteamos una pregunta. Hoy es la siguiente: ¿cuántos tipos de pegatinas, de distintivos, de clasificación ambiental existen? La respuesta A, una. La respuesta B, cuatro. O la C, no existen distintivos de clasificación ambiental. Bueno, pues nos tienen que enviar un mensaje vía WhatsApp o por teléfono y decirnos cuál es la respuesta correcta. Las personas que acierten entrarán en un pequeño sorteo. Sortearemos en concreto hoy una matrícula gratuita para el permiso de conducción B. Así que ya lo saben, en cuanto que lo deseen pueden participar si conocen la respuesta, y si no pueden esperarse unos instantes porque enseguida vamos a conocer la respuesta. Si están pendientes, pues podrán responder sin problema, porque ya decimos que nos vamos a quedar con lo que es la clasificación ambiental en cuanto a la normativa de conducción, Pedro, en el día de hoy. Sí, así es. Si remontamos un poco más atrás, Juan Carlos, allá por en abril del año 2016, pues se publicó, bueno, por parte de la DGT, clasificó el parque de vehículos existente en ese momento en función de su potencial contaminante, es decir, en función de la contaminación que tuviera cada uno de los vehículos, se le iba a conceder un distintivo ambiental que ahora a continuación hablaremos de cada uno de los tipos que hay. Pero sí es verdad que cuando la DGT clasifica este tipo de vehículos, empieza una campaña en la cual empieza a enviar esos distintivos a los distintos titulares de los vehículos. Pero sí es cierto que no les ha llegado a todos los titulares. Por tanto, una pregunta que se hace muchos conductores, muchos titulares de vehículos, es que no le ha llegado la pegatina, no le ha llegado el distintivo ambiental, y que si tiene que ponerla y qué distintivo es el que le corresponde. Pues bien, pues eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy, el tema que vamos a tratar. Además, hay una posibilidad a través del portal de la Dirección General de Tráfico de consultar vía nuestra propia matrícula, la introducimos y nos comenta cuál es el distintivo, si no lo tenemos, el que tenemos que tener, o incluso si es un vehículo que queda fuera de estos distintivos, porque los vehículos más antiguos, los que tienen ya un buen número de años, quedan fuera de estos distintivos, ¿no? Así es. Como digo, cada vehículo se le iba a otorgar un distintivo en función de su potencial contaminante, de lo que contaminará dicho vehículo, pero tenemos que saber cuál es el distintivo que nos corresponde a cada uno de los vehículos. Si te parece, vamos a hablar de los distintos distintivos que hay. Y ojo, atención, las personas para el concurso, Y a partir de ahí, pues vamos a clasificar qué distintivo tendría que llevar cada uno de los vehículos, y a continuación pues diremos dónde se pueden adquirir. Pues bueno, para empezar diremos que hay cuatro tipos de distintivos ambientales. Son cuatro tipos, de los cuales vamos a irlos enumerando. El primero de ellos será de color azul. Es un distintivo. Bueno, antes de enumerarlo, vamos a decir que es un distintivo en forma redonda, un distintivo más o menos pequeño, el cual a la hora de colocarlo en el vehículo debemos de colocarlo en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero de nuestro vehículo, es decir, donde mismo colocamos la, la pegatina de la ITV, pero en vez de en el ángulo superior, lo colocaremos en el ángulo inferior. Colocaremos dicho distintivo. Bien, pues empezamos por el primero de ellos. El primero de ellos será un distintivo de color azul. ¿Para qué tipo de vehículo va dirigido este distintivo? Pues bien, pues irá para los ciclomotores, para los triciclos, para los cuatriciclos, para las motocicletas, para los turismos, para las furgonetas y para los vehículos de más de 8 plazas, pero ojo, que sean vehículos eléctricos de batería, vehículos de eléctricos de autonomía extendida, vehículos eléctricos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros o bien con pilas de combustible. Es decir, ese distintivo se le otorgará a todos aquellos vehículos que sean totalmente no contaminantes y que sean vehículos que su medio para poder moverse no dependa de un combustible como puede ser la gasolina, el gasoil, el diésel o incluso el gas licuado del petróleo, el GLP. Por tanto, esto se le va a otorgar ese tipo de vehículo. De hecho, este primer distintivo, el de color azul, se va a llamar distintivo cero emisiones. Ese sería uno de ellos. Después tendríamos uno con colores compartidos, ¿no? Verde y azul, ¿no? Eso es. Luego tenemos uno que es compartido, que sería verde y azul, la mitad verde y la mitad azul. Concretamente este se le da la denominación de distintivo eco, sería para los turismos, para las furgonetas, para los vehículos de más de 8 plazas, para los vehículos de transporte de mercancía, que sean vehículos híbridos enchufables con una autonomía igual o mayor a 40 kilómetros, vehículos propulsados por gas natural o bien por el gas licuado del petróleo, es decir, para aquellos vehículos que ya utilizan otro tipo de combustible o bien son híbridos, aquellos vehículos que utilizan mitad de su recorrido utilizan un motor de combustión o de explosión y por otro lado utilizan un motor eléctrico, es decir, son combinados, de ahí el hecho de que puedan tener dos tipos de color en la pegatina. Bien, pues este sería el distintivo eco, el que sería de color verde y azul, lo comparte ambos colores. Luego, a continuación, tenemos el tercer distintivo, que sería de color verde, y lo van a utilizar los turismos matriculados a partir de enero del 2006, si son de gasolina, y los diésel matriculados a partir del 2014, ¿de acuerdo? Sí, ya estos serían los que si utilizan un motor térmico de gasolina o diésel, pero sí relativamente moderno, relativamente nuevo. Por tanto, motores de gasolina a partir de enero del 2006 y si son diésel a partir del 2014. Este tipo de vehículos deben de cumplir la norma Euro sobre contaminación. Si son gasolina, deben de cumplir la normativa Euro 4, la normativa 5 o la normativa 6. Y si son diésel, solamente la normativa Euro 6. ¿Qué es la normativa Euro sobre contaminación? ¿En qué se basa esto? Pues bien, pues si nos vamos un poco más atrás, allá por el año 1990, nace una ley en el cual los vehículos tienen que tener unos máximos de contaminación a la hora de fabricarse. Sí, a los fabricantes se les obliga que dichos motores, los motores que van a llevar instalados esos vehículos, a partir de esa fecha, pues no contaminen más de unos parámetros que se les regula. En el 1990, como digo, nace la normativa Euro, la normativa Euro 0. Entonces, a partir de ahí, cada 3 años aproximadamente, bueno, dependiendo del momento, pero aproximadamente con un intervalo de entre 3-4 años, se va endureciendo esos límites de contaminación y por tanto la normativa va cambiando su nombre. A partir de la normativa Euro 0, que nace en 1990, a continuación pues tendríamos la normativa Euro 1, la Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 y actualmente la que tenemos en el mercado es el Euro 6. Esto significa que cualquier fabricante de vehículos actualmente, para poder comercializar uno de los vehículos que fabrica, tiene que cumplir con esos parámetros que marca la normativa Euro 6. Evidentemente, entre más moderna es la normativa Euro, más estricta es con respecto a los niveles de contaminación de todos los contaminantes que produce el motor en su combustión o en su explosión. Por tanto, este distintivo pues va referido ahí. ¿Cómo sé yo qué tipo de normativa euro puede cumplir el vehículo que yo tengo? Pues bien, pues en la ficha técnica del vehículo está obligado a que el fabricante refleje qué normativa es la que cumple. Por lo tanto, es tan fácil como coger la ficha técnica de nuestro vehículo y mirar a ver qué normativa es la que cumple. Si es un Euro 3, un Euro 4, Euro 5, Euro 6, etcétera, etcétera. Si no queremos verlo por la fecha de matriculación. Bien, pues este sería, como digo, el tercero de los distintivos ambientales, que sería el de color verde. Y como repito, serían para los turismos matriculados a partir de enero del 2006, si son gasolina, o si son diésel, matriculados a partir del 2014. Y tendríamos el cuatro distintivos, insistimos, azul, verde y azul, verde. Y este último que sería el amarillo, el que conocemos como B, ¿no? El anterior era C, pues este distintivo B, ¿no? Eso es correcto. Este sería el último de los distintivos, el que completa esta gama de cuatro distintivos, sería el catalogado como el distintivo B y es de color amarillo. ¿Qué vehículos son los que lo llevarían este tipo de distintivos? Pues bien, pues lo llevarían los turismos, si son gasolina, matriculados a partir de enero del año 2000, y los diésel matriculados a partir del 2006. Si nos vamos otra vez a la normativa Euro, nos dirá que tendrán que llevarlo los motores de gasolina que cumplan la normativa Euro 3 y los diésel que cumplan la normativa Euro 4 y Euro 5. Bien, estos son una serie de datos que lo hemos hablado en este momento, pero entiendo que son muchas fechas, son muchos números y por tanto nos podemos confundir un poco a la hora de saber qué tipo de distintivo es el que necesitaríamos llevar en todo caso en nuestro vehículo. Pues bien, pues existe a través del portal de la DGT, en www.dgt, podemos entrar y buscar el distintivo ambiental que nuestro vehículo necesitará. Es tan fácil como entrar, como digo, a través de www.dgt.es, distintivo ambiental, y nos van a salir los cuatro distintivos que existen, tanto el azul, como el verde azul, el verde o el amarillo. Pues bien, pues a partir de ahí hay un espacio en el cual ponemos la matrícula de nuestro vehículo. En el momento que pongamos la matrícula de nuestro vehículo, el mismo programa nos dice qué tipo de distintivo es el que tenemos que llevar. Puede ocurrir que cuando pongamos la matrícula no nos salga ningún distintivo, pero es porque el vehículo que tenemos quizás sea anterior a las normativas Euro sobre los que hemos estado hablando. Es decir, que sea, por ejemplo, un Euro 2 o un Euro 3 o incluso un Euro 1, y por tanto ese tipo de vehículos no tienen clasificación ambiental con respecto a los distintivos ambientales de contaminación que clasificó la DGT en su día. Tenemos que decir que esta clasificación solamente le afecta aproximadamente, bueno, en el año 2016, cuando se publica esta normativa nueva, hay que decir que solamente afectará como a la mitad de los vehículos que en ese momento había en el parque automovilístico. Dos años después está claro que posiblemente ya le afecten a más vehículos, porque ya hay más vehículos nuevos y más vehículos matriculados, pero sí es cierto que hay todavía una gran cantidad de vehículos en los cuales no llevarían esa clasificación ambiental, ese distintivo. Recordamos hacemos un pequeño paréntesis, recordamos nuestro concurso, la pregunta que estamos realizando: ¿cuántos tipos de pegatinas, de distintivos de clasificación ambiental hay? Lo hemos recordado en varias oportunidades. Lo hemos dicho, la respuesta, la A sería 1, un solo distintivo, la B 4 tipos de distintivos de pegatinas, o la C, no existen distintivos de clasificación ambiental. Ha quedado clara la respuesta, creemos, pero bueno, en cualquier caso vamos a seguir insistiendo. Pueden participar con nosotros y conseguir esa matrícula gratuita del permiso de conducción B en Autoescuela Los Remedios. Ya veo por aquí que algún oyente nos ha dejado su mensaje y de hecho ha acertado en la respuesta. Son ya varios. Pueden seguir participando hasta que al final no hagamos el sorteo. Todavía pueden seguir dándonos sus respuestas. Son ya varios los que están acertando. Insistimos por tanto en esos distintivos, cuatro tipos de distintivos. ¿Quiénes están obligados a llevarlos? Bien, esa es la gran pregunta, esa es la gran duda, la gran incógnita que hay en la calle. ¿Tenemos que llevar obligatoriamente tal distintivo? Pues bien, la respuesta sería no. no estamos obligados, ni los vehículos que están dentro de esa clasificación, ni evidentemente los que no lo están, que no tendrían ningún color de distintivo que ponerle, pero ningún vehículo hasta ahora estaría obligado a tener que llevar ese distintivo. Entonces, ¿por qué se nace estos distintivos? ¿Por qué se crean estos distintivos? Pues bien, pues porque hay una serie de distintivos, como es el de cero emisiones, en el cual va a tener una serie de ventajas, como por ejemplo poder circular por carriles bajos. Carril de vehículos de alta ocupación solamente lo podrán utilizar aquellos turismos que lleven unas plazas mínimas ocupadas. Pues bien, pues si llevamos nuestro vehículo y ya lo vamos identificando desde el exterior con ese distintivo, también podremos circular. Hay otras poblaciones en las cuales la zona hora, la que se conoce como la zona de ordenación y regulación de estacionamiento, en la cual, lo que es la zona azul, en la cual para estacionar tenemos que hacer un previo pago para poder utilizar ese aparcamiento, ese estacionamiento. Pues bien, pues hay ya poblaciones en las cuales también están exentos de tener que pagar en zonas azules aquellos vehículos que puedan tener determinados distintivos. Hay otras poblaciones en las cuales van a prohibir el poder entrar en determinados lugares, sobre todo en los centros de las poblaciones, en función del tipo de distintivo que podamos llevar. Por tanto, no estamos obligados a tener que llevar el distintivo visible, pero sí es cierto que podemos tener ciertas ventajas, sobre todo, entre menos contaminante sea el vehículo que tenemos, mayores ventajas vamos a tener. Por tanto, sí es cierto que ahí es donde podemos beneficiarnos, si tenemos un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico, un vehículo enchufable. Por tanto, ahí es donde podemos encontrarnos con esas ventajas. En Madrid, de hecho, ¿no?, ha anunciado ya medidas para los próximos meses. Los vehículos residentes, de personas residentes en el centro, pues sí que tendrán esa posibilidad de acceder, pero los que no sean residentes, pues no podrán, a no ser que tengan este tipo de clasificaciones ambientales, la más óptima, evidentemente, para, bueno, pues es lo que se persigue, ¿no?, la contaminación, que en algunos casos pues es bastante elevada, en el centro, sobre todo, de las grandes capitales, ¿no? Así que esto cada vez se va a extender más. Sí, así es. Simplemente es lo que se trata de hacer una clasificación y que desde fuera pues se pueda ver qué tipo de vehículo o lo contaminante que puede ser el vehículo. Pero sí quiero hacer un pequeño hincapié aquí y decir que, aunque he dicho que no es obligatorio, siempre digo a día de hoy, porque si se habla de que aproximadamente para el 2020 sí tengan que tener obligatorio todos los vehículos ese distintivo, es decir, que de aquí a un tiempo, pues posiblemente tengamos que llevarlo instalado ese distintivo. Por tanto, como ya hemos dicho, ya podemos saber en función del año de matriculación de nuestro vehículo si qué tipo de distintivo podemos llevarlo, si no, pues como es más fácil consultarlo a través de la página web de la DGT, como hemos dicho. Otra cuestión, ¿dónde adquiero ese distintivo? Si no nos ha llegado por parte de la DGT, ¿cómo lo conseguimos, no? Sí, porque la campaña que la DGT puso, pues allá en el año 2016 lo que hizo fue que de manera aleatoria pues fue mandándole a los distintos titulares de los vehículos, fue mandándole dicho distintivo a través de una carta, pues le llegaba ese distintivo. Pero sí es cierto que la campaña ha terminado, el distintivo sigue estando ahí y hay muchos conductores en los cuales no nos ha llegado ese distintivo. Por tanto, la manera de adquirirlo es a través de correos. En las oficinas de correo está a la venta ese distintivo. Incluso tiene ya su precio prefijado. El precio del distintivo, aquí concretamente en Andalucía, es de 5 euros. 5 euros, de todas formas, la DGT cuando lo enviaba era gratuito. Sí, en la campaña que se hizo lo mandaba de manera gratuita. Sí es cierto que empezó mandando el primero de los distintivos, el que hemos hablado, de color azul, el de cero emisiones. Ese sí empezó a mandarlo y a partir de ahí pues cubrió todos los vehículos, o prácticamente la mayoría de los vehículos de cero emisiones. Y se entendía que iba a empezar a mandar los distintos distintivos, pero sí es cierto que la campaña actualmente ha terminado y hay muchos vehículos que, como no es obligatorio que lo llevemos, pues no nos lo han mandado. Que nosotros nos queremos identificar como tal, cabe la posibilidad de que podemos adquirirlo, y ya digo, a través de las distintas oficinas de correo. Pues eso por un lado, y bueno, hemos comentado, ¿no?, para cada vehículo cuál sería el que habría que utilizar, siempre en la parte inferior, por ejemplo, de la ITV arriba, pues este sería la parte de abajo, ¿no? Así es, en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero. Si se trata de ciclomotor o de motocicleta, pues simplemente en un lugar visible, al igual que haríamos con la pegatina de la ITV. Pero como decimos, es simplemente algo opcional, que de aquí a un tiempo pues quizás pueda cambiar y ya sea obligatorio, como hemos dicho, que se habla de que el año 2020 pueda ser obligatorio. Pues no, a partir de que se publique tal obligatoriedad, pues lo pondremos en conocimiento de todo nuestro oyente, para que sí sepamos que a partir de una determinada fecha pueda llegar a ser obligatorio la utilización de ese distintivo, pero hoy por hoy no es obligatorio. Vamos a ir finalizando en unos minutos, así que insistimos para las personas que quieran participar en nuestro concurso, la pregunta que hacemos hoy: ¿cuántos tipos de pegatinas, distintivos de clasificación ambiental existen? La hemos reiterado en varias oportunidades y lo cierto es que ya hay un buen número de oyentes, 6 oyentes que han llamado y acertado. Si todavía quiere participar, puede hacerlo a través de los teléfonos o vía WhatsApp. Y todo esto, Pedro, dentro de una dinámica de cambios que se nos vienen encima, relacionado con el ámbito medioambiental, con las nuevas tecnologías también. Todo esto va a ir poco a poco suponiendo un buen número de cambios, ¿no? Sí, así es. Esto es el principio de los grandes cambios que se nos avecinan. El coche tal como lo conocemos, pues sí, se va a seguir estando ahí, la conducción del vehículo siempre va a seguir estando ahí, pero sí es cierto de que se avecinan grandes cambios y se avecinan pronto, de manera que primeramente irá cambiando lo que son las normas, la normativa de vehículos irá cambiando, pero luego a continuación nos toca cambiar a nosotros, si nosotros somos también los siguientes en el eslabón que tenemos que ir cambiando. Se nos avecina, tenemos constancia, nosotros los formadores, pues nos mantienen informados de ello y nos dicen que el vehículo autónomo está ya aparcado en la puerta de la esquina, como quien dice. Es decir, que a continuación lo que se pretende es que el vehículo por sí solo sea capaz de ir contaminando lo mínimo posible y que el conductor intervenga lo menos posible en esa conducción para que no altere la dinámica de funcionamiento de ese vehículo. Hasta ahora lo que tenemos son, como digo, desde el año 1990, que ya llevamos prácticamente 30 años con ello, llevamos la normativa Euro, en la cual el fabricante le exigen bastante, como digo, cada vez más, le están exigiendo cada vez más a la hora de fabricar esos motores. Pero claro, en el momento que ese motor pueda caer en manos de una persona que no lleve una conducción eficiente, no aplique unas técnicas de conducción eficiente en la conducción, de nada sirve que ese fabricante haya empleado esos materiales o haya hecho haya incluido esa serie de sistemas en ese motor, cuando el factor humano, el conductor, puede alterarlo de manera que volvería a contaminar más. Por tanto, lo que se pretende es que el conductor, la figura del conductor, siempre seguirá estando presente, pero sí es cierto que vamos a ir notando cambios significativos a la hora de manejar el vehículo. Sí, porque nos vamos encontrando coches cada vez más autónomos. Sí, que los vehículos cada vez tengan más sistemas de conducción, de ayudas a la conducción. Siempre hablamos de ayudas a la conducción porque siempre será el conductor el que finalmente tome la última decisión, pero sí es verdad que nos vamos encontrando con una serie de ayudas a la conducción, ya no solamente enfocadas a la seguridad, que es lo primero, evidentemente, sino también enfocadas hacia la no contaminación o a reducir la contaminación lo más bajo posible, y se va a conseguir de esa manera. Poniendo en primer lugar, iremos notando cómo cada vez se irán introduciendo en el mercado cada vez más vehículos con cambios automáticos, de manera que el cambio manual poco a poco irá desapareciendo, de manera que el vehículo pues ya tendrá programado de antemano a cuántas revoluciones tiene que cambiar y siempre ya irá en la marcha adecuada, de manera que llevará las revoluciones adecuadas, de manera que esté dando el par motor máximo y contamine lo menos posible porque consiga un consumo mínimo. Ya entramos un poco más en mecánica profunda, pero sí es verdad que si el vehículo conseguimos regularlo de tal manera, el conductor interviene quizás menos en esa conducción. Por tanto, ese es uno de los primeros cambios, y a partir de ahí hay una lista prácticamente interminable de ayudas a la conducción, y los ingenieros cada día están avanzando más en esos tipos de sistemas. Por tanto, se nos avecinan grandes cambios. Y de hecho, no, hay ya sensores que para diferentes situaciones, la mayoría por temas de seguridad, que es además, ¿no?, lo prioritario en el vehículo. Después vendría el tema medioambiental también, evidentemente, pero en ese sentido hay muchísimo, y cada vez estamos viendo más, ¿no? Momentos en el que el vehículo frena solo, si esos sensores detectan algún obstáculo delante, y bueno, eso sería solo un ejemplo de todo lo que existe, ¿no? Sí, hoy en día hay muchísimos sistemas. De hecho, ya en los camiones, de tanto, hay dos marcas que ya la están introduciendo en sus vehículos pesados, en los camiones y en los autobuses, en los cuales un sistema en el que el vehículo va midiendo la distancia que lleva por delante y la velocidad que lleva, y en el momento que pueda detectar un obstáculo por delante y la velocidad a la que lleva el vehículo no corresponda con la distancia de seguridad que lleva con respecto al obstáculo, automáticamente avisará al conductor. Pero si a los 2 segundos después de haberlo avisado el conductor no sí, frena, igual, el vehículo frena solo, por tanto, y hace que detenga el vehículo por ejemplo por cualquier obstáculo que te pueda encontrar, un vehículo detenido en mitad de la carretera o una frenada repentina del vehículo delante. Es decir, que cualquier despiste o cualquier pérdida de atención que podamos tener, los vehículos los van a complementar. De hecho, los coches autónomos completamente ya existen y están en pruebas en determinadas ciudades del mundo. Ha habido incluso algún accidente que hemos conocido, ¿no?, en las noticias hace no demasiado tiempo. Así que todavía eso está en un periodo de pruebas, y de hecho en nuestro país, ¿no?, me comentabas, Pedro, que está prohibido. No hay, la legislación impide que un vehículo pueda ser conducido de forma autónoma totalmente, de forma automática, sin conductor, sino que eso ahora mismo la normativa desde luego no lo contempla. Eso es así, con la actual legislación que tenemos en estos momentos no se contempla, pero sí, como digo, todo va enfocado a eso, ayudas, como decía antes, ayudas a la conducción. Y de hecho hablaremos en breve de una serie de novedades que se están implantando en algunas marcas, en algunos modelos, para que las vayamos conociendo ya, para que ya sepamos un poco de qué se trata. Bueno, vamos a quedar ya con el resultado del sorteo que vamos a hacer. Veo por aquí un total de 1, 2, 3, 4, 5, bueno, pues en total 6 respuestas correctas. Así que entre ellos vamos a realizar, como decimos, el sorteo. Vamos a actualizar otra vez por si hubiera entrado alguna de última hora, pero son esas 6. Y como decimos, 6 respuestas correctas. En concreto, por ejemplo, vamos por aquí a Luis, Pepi, Carlos, Ana María, Pedro y Miguel. Rápidamente les vamos a poner un número a cada uno de ellos. Y bueno, pues de esa manera, Pedro nos puede decir un número del 1 al 6, Pedro. Pues no sé, pues diremos el 6, por ejemplo. El 6, tengo yo por aquí el penúltimo que era Pedro. Bueno, pues un tocayo tuyo. Le has dado el premio en el día de hoy, esa matrícula gratuita para el permiso B, gracias a Autoescuela Los Remedios. Bueno, pues para Pedro, que por supuesto tenemos nosotros el teléfono, nos ha mandado un mensaje vía WhatsApp o nos ha llamado telefónicamente, nos ha hecho una llamada. Bueno, pues para él nos comunicaremos con él, daremos el teléfono a Pedro Fernández, nuestro colaborador, para que contacte con él. Así que enhorabuena, Pedro, para ti el premio, y bueno, pues también el agradecimiento al resto de oyentes por su participación. De todas formas, seguiremos en las próximas semanas, bueno, pues con este pequeño concurso y con todos esos consejos en torno a lo que es la conducción segura, gracias a Autoescuela Los Remedios. Pedro, que bueno, pues Autoescuela Los Remedios, insistimos, estáis situados en Avenida de España.